di. Fueron de aquellas promesas que juraste ante el altar, teniendo a Dios como testigo, la luna y las olas del mar. Porque ya nunca te veré. Miénteme, dime que nunca, nunca tú te irás. Di que solo te vas de viaje y que mañana volverás. Solo más de viaje y que nunca tú te irás. Y que mañana